Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines, ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos, ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón, y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Follel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio, y también queremos escuchar sus voces. Hola. El cuento de hoy se llama Los colibríes y el quirquincho, de Adela Valle, una escritora argentina. Esa tarde había un montón de animales presentes, todas y todos con el mismo objetivo. Iban a escuchar a alguien que contaría un cuento, para que después se lo llevara el viento. Apenas la rana llegó, dijo, «Hoy voy a contar yo». Y enseguida empezó a tomar forma este cuento, que como muchos otros, no se sabe si alguna vez sucedió o es un invento. Hubo una vez en la selva 4 colibríes que andaban todo el día volando, entre jazmines, rosas, hortensias y alelíes. Eran muy juguetones y nunca se aburrían. Sabían encontrar diversiones a cualquier hora del día. Se llamaban Colibranda, Colimberto, Colibrilda y Colibrenio. Y eran muy compinches desde que nacieron. Casi siempre salían a jugar a la hora de la siesta. Mientras todos descansaban sus juegos, eran como una gran fiesta. Una vez estaban jugando a volar como helicópteros sobre un estanque. Pero de pronto, Colibrilda vio algo raro y dijo, ¿qué es eso? ¿Un tanque? No creo, dijo Colibrenio. A mí me parece que es un barco. Podríamos subirnos para ir a navegar por los charcos y tal vez podríamos cruzar el río y bajar en una isla lejana. ¿No tienen ganas? A mí me parece que es un avión. Podríamos recorrer el mundo en un par de segundos. Yo diría que es un camión. Justo lo que necesitamos para salir de excursión, dijo Colimberto después de observar al extraño objeto con los ojos muy abiertos. Me parece que no es un barco, porque no tiene timón, se lamentó Colibreño, porque quería navegar por el río y saludar a los isleños. Y tampoco es un avión, agregó Colibranda mientras se acercaba al objeto extraño que estaba en el suelo. No tiene hélice ni alas para levantar vuelo. Yo diría que tampoco es un camión, se resignó Colimberto, que se había posado sobre el objeto que le llamaba la atención. Porque no le veo volante ni ruedas. ¡Qué pena! Me hubiera gustado salir a conocer rutas nuevas. Colibranda, Colimberto, Colibrilda y Colibreño se pusieron a observar esa cosa tan extraña con detenimiento. De pronto se llevaron una gran sorpresa porque vieron que tenía movimiento. «Debe haber alguien aquí adentro», pensaron a la vez. Y se quedaron como paralizados por un rato. Se les ocurrió que tal vez fuera una nave espacial, llegada desde algún planeta o estrella lejana. Pero enseguida, cada colibrí vio que no era así. Lo que asomó fue la cabeza de un habitante de la selva. Pero era un habitante que no habían visto antes. ¡Hola! Saludó con cortesía, moviendo la cabeza, dejándoles en silencio por la sorpresa. ¡Soy el Quilquincho Tincho! ¡Y me gustaría llevarles a pasear sobre mi caparazón! Y así, Colibranda, Colimberto, Colibrilda y Colibreño salieron de viaje. No fue en avión, ni en barco, ni en camión. Pero fue muy emocionante andar en caparazón. Y en un momento, este cuento se fue con el viento. Les dejo un beso. Y ahora, chicos, llegó el momento de contar. Uno, el pajarito uno, llegó teñido de humo. Dos, el pajarito dos, muy rápido lo siguió. Tres, el pajarito tres, vuela derecho y al diez. Cuatro, el pajarito cuatro sobrevuela por un rato. Cinco, el pajarito cinco solo viene los domingos. Seis, el pajarito seis nunca acaba de volver. Siete, el pajarito siete no sabe dónde se mete. Ocho, el pajarito ocho picotea su bizcocho. Nueve, el pajarito nueve aterriza por si llueve. Diez, el pajarito diez apenas llegó, se fue. Y con él se fueron todos a volar de sus mil modos, con alas arremangadas, pajaritos en bandadas.